Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, nos vinimos al barrio San Francisco. Aquí se está realizando una actividad y vamos a compartir con ustedes los detalles. Estamos con Alejandro Sagasti. Le vamos a dejar que diga su cargo. Bueno, buenas tardes a todos. Buenos Hola. Días, perdón. Buen día. Alejandro Sagasti, soy director del área de programas especiales de la Secretaría Nacional del Deporte de la Presidencia de la República. Era medio largo, Alejandro, por eso te pasé la posta ahí. ¿Por qué se está realizando esta actividad con estudiantes de secundaria? Nos decía Alejandro fuera del micrófono. ¿Recuerdan ustedes los hechos acaecidos allí en el Liceo de Punta del Este hace algunos días? Ha llevado a que justamente se genere esta actividad. ¿Por qué, Alejandro? Bueno, nosotros lo que pretendemos como deportistas y como ente rector del deporte es que el deporte sea no solamente un derecho fundamental de las personas, sino que ayude a articular en situaciones de conflictivas en la sociedad. Sabemos que muchas veces el deporte es la forma de canalizar determinadas conductas. En este caso, una iniciativa muy linda de ANEP, a través de los inspectores de educación física, de los directores de los liceos 2 y 3, y de la profesora articuladora zonal de ANEP. Ellos nos plantearon hacer una actividad para justamente exhibir determinados deportes de combate con los chicos y bueno, enseñarles que a través del deporte, que hay disciplinas en las cuales uno puede canalizar la natural agresividad que todos tenemos y bueno, que se acerquen al deporte, que vean que hay opciones para trabajar y mitigar esos impulsos que a veces tenemos de agresivos después de todo lo que vivimos con la pandemia, cómo resolver nuestros conflictos. Bueno, simplemente plantar la semilla para que estas disciplinas que se practican acá en Maldonado, a través de proyectos que tenemos en la Secretaría de Deportes con la Intendencia de Maldonado, bueno, que se acerquen los jóvenes y que el deporte sea una forma de salir de todas estas prácticas y que, bueno, en definitiva haya más y mejor deporte para todos, que es el objetivo que tenemos en la Secretaría Nacional del Deporte. ¿Esta es la primera instancia a nivel país? Esta es una prueba piloto, iniciativa justamente local de la gente de acá de Maldonado. Ellos han planteado esto, nos invitaron, nosotros con mucho gusto vinimos hasta acá y vamos a ir a los lugares donde nos inviten y a poner las semillas para germinar la planta del deporte que tiene que estar en toda la sociedad. Vinimos hasta acá hoy en un plan piloto, se está haciendo por primera vez en todo el país, se está haciendo acá en Maldonado. Y esto ha sido un éxito, así que lo vamos a replicar en todos los departamentos, en todas las ciudades, en todas las alcaldías. Y bueno, en definitiva, que esto sea el inicio de un movimiento que sea virtuoso y que nos ayude a todos a superar los malos momentos que hemos vivido y adoptar el deporte como una práctica habitual y para darnos más salud y mejor relacionamiento entre la sociedad. Jorge, Alejandro, te escucha. Alejandro, buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista. ¿Han habido acciones de este tipo en otras partes del país ya? No, esta es la primera, lo decía anteriormente. A ver. Esta es una prueba piloto que estamos haciendo en Maldonado, que ha sido realmente un éxito. Va a continuar después en la tarde en uno de los liceos. La verdad que acá se nota una mancomunión entre los estudiantes, los chicos, los profesores, los inspectores, los deportistas que han venido especialmente. Tenemos a Gabriela Bouvier, una campeonísima, la primer campeona mundial de boxeo femenino uruguaya, que es de Maldonado, que vive en Maldonado, que trabaja en Maldonado, que le gusta enseñar boxeo. Y bueno, acá es una fiesta, o sea, acá podrás escuchar la música de fondo, no sé si la escuchás, pero sí, gente bailando, estamos realmente viviendo un momento de alegría, que es lo que nos da el deporte. El deporte es eso, alegría y unión, hacer amigos, ganar salud y estar todos unidos, que es lo que realmente necesitamos para superar los malos momentos que hemos vivido. La pregunta te la hacía porque justamente, de repente había entendido yo mal, pero eran claras tus palabras. Era una experiencia piloto aquí en Maldonado. ¿Esto da como para que a partir de aquí esto empiece a replicarse entonces a partir de ahora a nivel nacional? Sí, Jorge, naturalmente. Mirá, esto es una actividad que lo estamos haciendo con adolescentes, que es justamente, bueno, una edad crítica, digamos, en lo que es la explosión de hormonas, de carácter, de relacionamiento, los problemas. Pero bueno, la Secretaría de Deporte y las Intendencias y las Alcaldías están trabajando, también estamos trabajando en las escuelas, Tenemos un programa que lanzamos recientemente, llamamos Equipo, que introdujimos deportes colectivos en la enseñanza pública. Y bueno, la idea es articular entre la enseñanza, la Secretaría de Deporte, las intendencias, las alcaldías, y bueno, con el territorio, las instalaciones públicas, sin número de canchas, de gimnasios, de espacios verdes que tenemos en Uruguay, por suerte tenemos muchos, y acá en Maldonado ni que hablar. Bueno, se practique deporte y que haya un profesor que esté guiando la actividad con un objetivo, con un fin. Que bueno, después esos chicos tengan la oportunidad después de ir a otros lugares donde ya se practica más formalmente, ya sean clubes, instituciones o academias, donde se pueda, en definitiva, seguir una actividad que se debe seguir toda la vida. El deporte es para siempre. Así que eso es lo que queremos, eso es lo que trabajamos y eso es lo que vamos a ir a todas las partes del país a donde se necesite para imponer esta metodología que creo que es la adecuada. Gracias por esta charla, muy amable. A ti, Jorge, muchísimas gracias. Buena jornada. Cerramos, nos reencontramos en minutos, Jorge. Dale, gracias, Karina. Chao, chao. Chao.